Sección 9 de Libro sin nombre, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Jocotenango en agua. Me figuro cómo estaría Jocotenango en las tardes del 14 y 15. ¿Por qué la gente no hará aquí lo que hacen en París cuando llueve? ¿Saben mis elegantes lectoras lo que pasa en la capital de Francia cuando llueve? Es muy sencillo. Dejan que llueva. Esta no es, como podrán creer algunos, una verdad de Pedro Grullo. Ese dejan que llueva tiene su busilis, y es nada menos que el no hacer caso de la lluvia. Pero aquí tenemos miedo al agua, y según me cuentan, el público pedestre, al menos el de cierta clase, dejó solitarios los rústicos asientos que están delante de los naranjos a la entrada de Jocotenango. Solo el público ecuestre y el cochestre figuró impertérrito en el paseo en ambas tardes. Como han dado en que es ridículo el mojarse, como no se quiere perder un traje ni un calzado, las bellas guatemaltecas a quienes dejó el agua con los crespos hechos, supongo llevarían el chasco en amor de Dios y se desharían los crespos, o lo que sea, que no soy muy versado en la materia. Realmente es una imprudencia que llueva el 14 y 15 de agosto. Hay tan pocas oportunidades de ver y hacerse ver como la que ofrece Jocotenango en esos dos días, que bien pudieran las nubes guardar su agua para mejor ocasión y dejar que todo el mundo se divierta. ¿Pero qué? Sequía prolongada en los días anteriores, y cuando llegó la hora de la fiesta, temporal y eterno. Yo he sentido esto tanto más cuando estoy seguro de que habría encontrado a Jocotenango cambiadísimo de como lo dejé en el cuadro de costumbres de 1862. Apuesto cualquier cosa a que aquellos árboles viejos habladores han cedido el campo a una joven generación formada en dos filas que por la mañana templa con su fresca sombra los abrasadores rayos del sol canicular. Pongo doble contrasencillo a que los húmedos y pobres bancos de mezcla están sustituidos con verdaderos sofáes de mampostería con asientos de piedra, brindando así comodidad a los paseantes. Estoy seguro de que las vendimias no están ya a la intemperie, sino en ligeras y graciosas chinamas, como las que se ven en las ferias de otros pueblos. Vamos, ¿a que el aspecto material del lugar ha cambiado por completo? Y en cuanto a la concurrencia, ¿quién duda de que ya hoy es todo diferente de lo que observé 8 años hace? ¿A que sin haber perdido Jocotenango su pintoresca fisonomía, ni su variedad, y aún dando de barato el concierto de los pitos, hay más orden, menos peligro para niños y viejos, más cuidado por parte de cocheros y jinetes, más lujo, más elegancia, más civilización, en una palabra, de lo que nos perdimos por los aguaceros? Yo habría dicho a Jocotenango y al público, están ustedes inconocibles, pero se aguó la fiesta y guardo mi admiración para el año que viene. Entretanto, y para que se vaya meditando despacio, propongo una idea. Advierto que ya es muy vulgar y de mal tono eso de presentarse uno en Jocotenango el 14 y 15 sobre sus propios pies. La gracia es ir por pies ajenos. ¿Pero por qué solo ha de ser por patas de animal irracional y no por pies de cristiano? Todos los que no tenemos coche, ni caballo de silla, que somos los más, ¿por qué no nos hacemos llevar en sillas de manos o a memeches? Esa moda nueva sería útil a los naturales del pueblo de la feria, pues les proporcionaría un arbitrio más para ganar algunos medios y nos evitaría el bochorno de ir a pie. Si lloviera, los de las sillas irían a cubierto y para los que fueran a Mecapal no faltarían suyacales. Esa mejora, que no dudo se adoptará, y las que ya están realizadas en Jocotenango harán magnífico el paseo en el año de gracia 1871, si Dios nos da vida y el tiempo lo permite. Los pobres. He ahí una palabra cuyo verdadero sentido no es fácil comprender. ¿Qué es ser pobre? ¿Existe realmente la pobreza? Bien pensado el caso, o somos pobres todos, o en realidad, de verdad, no hay tales pobres. Pobre es una expresión que representa una idea relativa, es lo contrario del rico, y reflexionándolo maduramente, tan ilusorio y vano es un rico como un pobre. Ambos no son más que entes ideales, apariencias, que figuran ser lo que no son, según el punto de vista desde donde se les mira. Tal vez por no reflexionar un poco detenidamente, incurrimos en errores perjudiciales y nos atormentamos con males imaginarios como si no fueran bastantes los reales y verdaderos. Si no hubiéramos dado en la majadería de que hay ricos y pobres, atravesaríamos un poco más alegremente este valle de lágrimas. Está en la mano de cualquiera, del que se considere más pobre que Amán, venir a ser de la noche a la mañana más rico que Creso, y sujeto hay que dueño de una fortuna puede encontrarse miserable sin que le roben. Un cambio de temperamento lo hace todo. ¡Qué animal tan extraño y ridículo es el hombre! Veo muchas gentes que salen todos los años a cambiar aires por curarse una jaqueca, una tos o un reumatismo. ¿Por qué no cambiamos de clima para curarnos de la pobreza que consideramos como el peor de los males? Un hombre que posee aquí 500 pesos solamente está en la categoría de los pobres. ¿Quiere ser rico? Vaya a vivir en un pueblo pequeño donde sus 500 pesos harán más ruido que el caudal de Peabody en Europa. Y viceversa, aquí puede pasar por rico el que tiene 50,000 pesos. ¿Quiere ser pobre? Vaya a vivir a Londres. No podrá habitar en un palacio, ni tener coches, ni servidumbre, ni caballos, ni palco en la ópera. Se me dirá que los cucuxques de aquí son indudablemente pobres, pero aún eso niego. Vean los cucuxques de Londres que mueren de hambre y frío, y digan si los de aquí no son opulentos delante de los de allá. ¿De qué materia puede hacerse un rico? Lo único con que puede hacerse un rico es con un pobre. Cójase un pobre que trabaje y gane aun cuando sea poco, que viva en un rancho, que vista de manta y jerga, que coma frijol y tortilla y guarde algo de lo que gana, y si ese ciudadano no es rico al cabo de algún tiempo, que me corten las orejas. Cuentan que un individuo, aburrido de correr tras la riqueza sin poder atraparla, salió a dar gritos a los montes y decía: «¡Plata! ¡Plata!». Oyó el desesperado que el eco le contestaba: «¡Ata! ¡Ata!». Y dijo: «¿Qué ate me aconsejas? Pues no me lo dirás dos veces». Fue y ató, como lo dijo el eco, y tuvo mucha plata. Pero ¿cómo hemos de tenerla los que no atamos? Por atado que uno sea, con tal que ate, verá cómo le llega una fortuna desatada. La codicia es insaciable. Esta no es una idea nueva. Muchos lo han dicho. Todos lo sabemos y el mal no se remedia. El hombre es una cifra que lleva delante el signo más. Los latidos del corazón, como el tric-trac de un reloj, dicen en todo instante: «Más, más, más, más y siempre más». Cuando deje de oírse el martilleo de ese monosílabo es porque el corazón dejó de palpitar, porque cesó la vida. La vida y el deseo del más son, pues, una misma cosa. Nada hay, generalmente hablando, que agrie tanto el carácter como lo que llaman pobreza. Para muchos pobres es un tormento insufrible el que haya ricos. Ese cáncer moral se llama envidia y mata mucha más gente que lo que parece. En cambio, hay muchos ricos a quienes el dinero inspira un excesivo aprecio de sí mismos y un injustificable desdén por todos los que tienen menos. Esa es una tonta vanidad que los sabios castigan con el desprecio y los necios con el odio. Sospecho que cuando las sociedades humanas estén más adelantadas, habrá tanto empeño en curar las enfermedades morales como lo hay ahora para atender a las del cuerpo. No hay madre que cuando advierte en su hija los primeros síntomas de la escarlatina, no alborote la casa, no llame dos o tres doctores y no agote las drogas de la botica. Que esté la niña gravemente enferma de envidia o de vanidad, a ver si hay quien se alarme, quien piense en curarla. Lo que suele hacerse es cerrar los ojos para no ver el mal, proporcionar los medios de sobrepujar a lo envidiado o de lisonjear el orgullo de la enferma. Pero volviendo a los pobres, digo y sostengo que no los hay o no entiendo lo que significan las palabras. Un hombre solo, que gana 29 pesos, 7 y cuartillo reales cada mes, dice con la mayor seriedad del mundo: «Soy pobre». ¿Y cómo no lo ha de decir él, si hasta la ley, que no puede engañarse ni engañarnos, lo declara pobre, solemne, como si fuera día de Corpus o Jueves Santo? Pero ni la ley ni nadie cree que sea pobre un padre de 14 hijos que gana 100 pesos mensuales, aunque esa cantidad no le alcance para vivir en un país donde la vida va siendo ya bastante cara. Pues sostengo que ni el de los 30 ni el de los 100 pesos son pobres si no quieren serlo. Les bastará coger una alforza a su presupuesto de gastos para que el vestido se ajuste bien al cuerpo. ¿No hay nada que suprimir en el presupuesto de un soltero que dispone de un peso diario? ¿No hay siempre alguna cosilla sin la cual pudiera pasarse perfectamente una familia numerosa que tiene 100 duros cada mes? Apuesto doble contra sencillo a que lo hay y muy que lo hay si se ponen a un lado todas las necesidades facticias. Suprímase el qué dirán y no se conseguirá ya un pobre por un ojo de la cara. Pero si el negocio es que cada cual, aun cuando diga con la boca «soy pobre», ha de decir con la casa que alquila, con la ropa que viste, con el calzado que rompe, con el convite que da y con el dinero que tira en fruslerías, «soy rico». ¿Cómo no ha de haber pobres? Una casa de elevado arrendamiento, un traje lujoso, un coche, una cena, un palco en la ópera, gritan a voz en cuello, «aquí hay plata». Tal vez no la hay, y si la hay, corre que vuela al no haberla. Pero nadie tendrá derecho para llamarnos pobres. Eso nosotros mismos debemos decírnoslo con la boca, no con los hechos. ¡Cuidado! Estoy cansado de oír estas preguntas. ¿Qué hará fulano para mantener ese familión? ¿De dónde sacará a sutano para tanto lujo? ¿Cómo vivirá mengano ahora que dejó el empleo? Pues fulano, sutano y mengano hacen lo que hacen todos, sacan de donde sacan todos y vivirán con lo que viven todos. Yo no veo que nadie se muera de hambre, ni que ande desnudo, ni que coloque su cama en la calle. Todo el mundo come, viste y está alojado, y si me preguntan de dónde sale el dinero con que se paga eso, digo que del cuño y santos en paz. Eso de que ha de saberse de dónde saca cada hijo de su madre los 4 reales que envía a la plaza es mucha curiosidad. Por lo demás, creo que el falso orgullo, la vanidad y ese absurdo temor a la opinión hacen más pobres que la falta de dinero. Sin ellos, muchos vivirían en la posición modesta que corresponde a sus recursos y suprimida una porción de necesidades imaginarias les bastaría con lo que tienen. Quedamos, pues, en que no hay pobres, que si acaso los hay, son relativos, no absolutos, y que está en su mano el desempobrecerse. Así como la luz forma los colores, el qué dirán forma los pobres. El que se considere pobre viviendo en la parte central de la ciudad puede dejar de serlo con solo ir a habitar en un barrio, y aún hacerse rico trasladándose a Ciudad Vieja. La única pobreza para la cual no hay remedio en lo humano y que se lleva a todas partes es la del alma. Fin de sección 9.